Tenía sed y me diste bebida, llorando estaba y me hiciste reír. Estaba hundido y me levantaste, me diste dicha, sonrisa y amor. Estaba triste y me consolaste, sobre mi hombro pusiste tu mano y me dijiste, recuérdalo hijo, vive la vida es un don de mi amor. Ahora vivo, río y canto, porque tú estás junto a mí. Viva, viva.